La cuestión con Bell y con Paul es clara, ellos son dos jugadores de talento y que han jugado a alto nivel. La performance de ellos no está a la altura de sus antecedentes. Yo todos los días trabajo para que ellos se adapten, se pongan en forma y puedan jugar de acuerdo a los antecedentes de ellos, que son incuestionables.